En la incertidumbre, tu ladrido significó esperanza. Con tu nobleza y entrega, dejaste huella en nuestro corazón. Tus dobles y botitas dieron vida a nuestra perrita rescatista, ícono de unión y solidaridad del pueblo mexicano. Destacaste porque en operaciones de rescate diste todo por la vida. Fruto de tu esfuerzo y dedicación al servicio, te convertiste en heroína y marcaste una nueva etapa, no solo en la historia naval, sino de todo México. Hoy te decimos nuevamente, gracias Frida. Vivirás por siempre en nuestros corazones.